Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Ahí está. Y suena por ahí lejos un ciclo, no, un eco en los ciclos, los del ciclos agua. Los ciclos del agua. De las jovencillas. De las primeras sesiones sonoras. Estamos en el programa 969, Capicúa. Hoy es 15 de mayo de 2025, jueves, día de Amón. Día de Amón. Clave oracular, 6595. El 15 en el Siam es Palacio, así que el día se llama... Palacio en amor jovial. Algo muy bello y al mismo tiempo justo, poderoso y que establece los fundamentos de, y órdenes y de muchas cosas. Porque el palacio es lo cortés, lo protocolario, la belleza, la estética, pero bajo un orden, el orden de un rey, que debe ser el amor, y que invita a ascender hacia él. Pero hay que desprenderse de todo lo inferior. O sea, sí. En palacio hay que ser palaciego. Sí, porque todo es protocolar y todo eso tiene que ser de verdad. Tiene que ser no de vale verdad. Que sea una figura así decorativa, un teatro, ¿no? Tiene que ser de verdad. Es que porque si no, no es amor. No valen solo las alfombras rojas. No. El que pisa la alfombra roja debe ser digno de eso. Ahí está. Entonces, es muy complicado. Es complicado, pero tiene que serlo. Y así infinitamente. Influencias, 5 sobre 6. El trabajo en duda señorial. Ahí está el segundo de mayo. La economía en el amor. Resulta que, claro, si hay inseguridades o dudas de si se lleva la razón o si hacer una cosa o otra, o dominar algo o emitir alguna orden, algo así, hay ciertas dudas. Trabajo en duda señorial. Ahí está. Y esta influencia del psiquismo sobre el cuerpo. Eso es. Los pensamientos sobre la actividad. La forma de hacer las cosas. Y en este caso, jovial. Y es jovial. La muy conocidísima 9 sobre 6. El amor merecido. Porque la búsqueda de amor realmente lo encuentra. Lo encuentra y aunque parezca que no, siempre está a su lado. Ahí está. La búsqueda siempre tiene todo al lado. Aunque no lo vea, pero está. Y esta vez, la variable también es sincroniza. Con lo primero que hemos dicho. Sí. Porque, nada, 5 sobre 6. Sí, porque el 5 es el jueves, también es. Eso. Es lo que da el carácter al día, la jovialidad del poder. Y da también, claro, trabajo en duda señorial sobre el cuerpo. Ahí está. Lo que son los jueves de mayo, 5 sobre 5. La rebeldía contra lo emocional. Bueno, que antes he dicho que era sobre el cuerpo, pero hay uno, el primero es sobre el cuerpo y el segundo es sobre el... Ah, sí, es el regente. Sí, el regente es el regente, sí. Sobre el día. Exacto, sí. Es el regente, ahí está. Y rebeldía contra lo emocional es el regente sobre el mes. Claro, por eso son los jueves de mayo. Los jueves de mayo. Y luego todos los jueves es 5 sobre 9. La economía de consumo. O sea, todos los jueves del año. Todos. Sobre el espíritu. O sea, consumismo espiritual. O sea, comprende eso. Si lo haces, llámanos. Sí. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo rebeldía contra lo emocional, economía espasmódica, búsqueda de expertos, dos veces. Y guerra enfermiza. Como todos los miércoles. Ya ves. De este año. Miércoles enfermizos. Sí. Eso no es normal, pero bueno. La tabla esmeralda, pues nada, queda ahí concentrada, como otra vez. Muy concentradito. Y abandonamos. Tenemos ausencia, banda arquetípica y el pasado. Y el pasado. Número de Yau Yaui. El 3. Curioso. Sí. No lo esperábamos ahí, no hemos acertado. En absoluto. No. Subtipología lunar. Palatino. Claro. En el Tawin, segundo día de regencia principal de Goreg en búsqueda. Que es Oacetiana. Ahí está. De Oacet. Los regentes del día. Anubis en búsqueda. Venganza. Que está ahí en su mes exótico. Uh-huh. Amenhotep en economía. Volumétrica. Tum en victoria. Transdimensional. Y Hayar en trabajo. Azárica. Uh-huh. Ya ves. En su trabajo, vaya. Sí, es en el trabajo del dios del azar y de la atmósfera y del tiempo. Pues ahí está. Y el destino. Tremendo. Está en azar. Queda ausente en la tabla esmeralda arquetípica. Sí. Pues lo de siempre. Lo de siempre, rebeldía, la rebeldía, astucia y guerra. Gesto hic, negativo a positivo, en situación de amor jovial. Otra vez coincide. Sí, el perfume del día, el amor, es Menfis, y el perfume de los jueves también es Menfis. Que es el del equilibrio a nivel físico. Perfecto equilibrio. Totalmente. Arquetipos taróticos. Los enamorados y el diablo. Los enamorados está Hathor, la omnipotencia del amor, la generosidad y la entrega total de Isis, que es la dádiva, y Tum, la pasión. Y en el diablo está Mim, Set y el dios Ik. O sea, Mim, el heroísmo, el valor, el arrojo, la audacia. Set, el análisis, es el que destruye, el que destroza cualquier cosa analizándola. Y la desintegra, vamos. Tiene que venir Horus para frenarlo, porque si no acaba con todo. Y ahí está Ik, también la fuerza de la voluntad. Que esto es característico del número del 6, del amor. Tiene ese espíritu que le hace ser como tan poderoso como Hathor, la omnipotencia del amor, pero es el poder sobre la parte, sobre lo físico, de uno mismo y del resto del mundo. Y es tremendo. Pues sí. Como tiene que ser. El mayón del día, pues ha salido tortuga y contiene al 7 y al 7. La economía reclamante. Eso es. La economía que dice más economía, más. Como algo y además lentamente, ¿no? Sí, por la tortuga. Ya ves, la tortuga es un animal que está relacionado con el número 7, con la trascendencia. Ya ves. Y con la longevidad, porque así es el tótem de los trascendentes, el animal que le corresponde a los que nacen en sábado. Ya ves. Porque son personas lentas, pero no pierden ni un minuto en cosas intrascendentes. Lo trascendente todo el tiempo que sea, pero en cosas efímeras ni un segundo. Ya te. Pues ha salido en el zono 1250. Y, claro, necesita su contexto, pero bueno. Toda ley física queda en suspenso o en un plano secundario. ¿Por qué? Porque todo es átomos. Sí. Todo se convierte en transmateria, en danza infinita de Isis, en posible confuso, en armonía donde todo puede ocurrir. Cualquier imagen, cualquier fantasía, en luz y sonido y movimiento, en risueño éxtasis. Porque el amor está presente. Un día. De verdad. Pues un día de palacio en amor jovial. Como tiene que ser. Y entonces, que hoy vamos con un poco de prisa, vamos a tener un gran día de Amón. Gran día de Amón. Y estar bien y adelante y arriba. Estar bien, adelante y arriba. Ahí despiertos. Venga. Por favor. Hasta luego. Hasta luego.